Mi nombre es Miguel Sánchez Fernández, soy alumno de la materia ET611-T002 y que imparte el profesor Bayonet, concretamente en la materia Planificación, Administración y Evaluación de Tecnologías en la Educación. El presente trabajo tiene para mí un doble objetivo. El primer objetivo se refiere al continente. Consiste en poner voz al trabajo y colocarlo en formato digital para posteriormente hacérselo llegar al profesor Bayonet. Esta es la parte más complicada. Esperamos que el profesor pueda oírnos. El segundo objetivo consiste en dar nuestra opinión sobre los procesadores de texto y los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual es valorado y criticado por los profesores. Además de esto, también se cuestiona lo que son las hojas de cálculo y las calculadoras. Nuestra opinión es que tanto los procesadores de texto como las hojas de cálculo y las calculadoras son instrumentos al servicio de los usuarios. La utilización de los mismos y sus bondades dependen del buen o mal uso que se hagan de los mismos y de que tales los mismos se conciban como un fin y no como un medio. Gracias.